Aplausos para ti, Raza, no para nosotros. Para toda la banda que llegó desde las 11 de la mañana, que está aquí enfrente. Casas de campaña, etcétera. Gracias a toda la banda que está allá atrás. Es igual de importante que la banda que está aquí enfrente. Y repito, todos los lados, la gente del centro, es igual de importante que todo que está aquí. Somos uno, Raza, y que Dios te bendiga ahora y siempre. y se sienta. Thank you. más. No sé por dónde empezar. Diego Herrera, los teclados. Alfonso André, la batería. Sabo Romo en el bajo. Alejandro Markovich en la guitarra. Gracias, raza. Dios te bendiga. Gracias, Vive Latino, por todo lo que hace, por la música y por ti. Gracias. En Rocatitlán. Solo 24 años y me encanta ver cómo hemos crecido. Somos un chingo.